Muy, pero muy buenas tardes, Damián Espadea, nuestro pulpo operador. Muy buenas tardes a la directora de la radio. Muy buenas tardes a nuestros auspiciantes y a los super oyentes rockeros de la Vox. Mi nombre, Alicia Quinteros, y junto a mí estaremos 2 horas de puro rock and roll. Así que a disfrutar, no importa el clima, la lluvia, a ponerle onda al día lunes, como acostumbramos siempre. Vamos con nuestra primera parte del Carpo Napolitano. Acabamos de escuchar Que Sea Rock. Vamos con Elvira, Socio y Desprolijo, Blues del Perro y Blues de Santa Fe. Papo, Mr. Rock. Soy un hombre desprolijo.

Papo, Mr. Rock. Vamos con nuestros queridos oyentes de toda la República Argentina, de Comodoro Rivadavia, Esquel, El Bolsón, Bariloche, La Pampa, Buenos Aires, Bernal, Don Bosco, Wilde, Avellaneda, Quilmes, Florencio Varela. No me quiero olvidar de ninguno, pero si me olvido, disculpen. Y bueno, gracias por estar del otro lado, a toda nuestra querida República Argentina y a Vigo, España, y a Valencia, España también, que allá están los rockeros del Carpo, los fans, escuchándonos vía internet. También vamos a saludar a My Friend de USA, Santa Bárbara, California. Para todos ellos, thank you very much, big way. Y ahora seguimos con la data del Carpo napolitano. Y en nuestra querida data del Carpo continuamos cuando B.B. King ungió a Papo. Dice, a los 3 meses, mientras desayunaba en la cama de la casa de la paternal, Papo recibió un fax con el que lo citaban en el hotel Howard Johnson de New York para participar del B.B. King and Friends, un show que iba a realizarse el 10 de agosto de 1993 en el Madison Square Garden. Estaba tomando un café con leche y lo escupí todo arriba de la cama, contó Papo. Armó las valijas y voló a Estados Unidos, donde se compró un traje negro de seda lavada para el show. Aquella noche, sobre el escenario, King tocó con leyendas como Buddy Guy, Junior Wills, Lonnie Brooks, Coco Taylor y el guitarrista texano Eric Johnson. King presentó a sus invitados y dejó a Papo para el final. El histórico manager del Rey Sidney le había dicho, vos sos el postre. Cuando subió el anfitrión, introdujo diciendo, esta noche tenemos el orgullo de presentar un invitado muy especial, llegado especialmente desde Argentina. Démosle una buena bienvenida americana a Papo, uno de los más grandes del mundo, tras lo cual el guitarrista deslumbró con un inspirado solo. La guitarra hablaba sola. Pará, loca, ¿qué te pasa? Contó que fue lo máximo. Hasta aquí la data del Carpo napolitano. Escuchamos Trilisgón. That thrill has gone away. That thrill is gone, babe. That thrill is gone away. You know you've done me wrong, babe, but you will be sorry someday. That thrill is gone. It's gone away for me. Away from me, although still live on, but so long. Like I know I could mention

Espero el silencio, un montón de voces. en mi cuerpo. Nadie me vio partir, lo sé. Nadie me espera. Hay una grieta en mi corazón. Papo, Mr. Rock. Yeah. Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Y nuestro último bloque es el bloque del carpo napolitano. Es el bloque de riff. Vamos a escuchar Betty Silicona, Maquinación, Vértigo Romántico y, si hay tiempo, Ruedas de Metal. Vamos con nuestro bloque de riff. Ronda por la zona de... Betty. We'll be right back. Papo, Mr. Rock. Nos estamos despidiendo. Espero que hayan pasado un precioso primero de mayo, festejando, obviamente, o estando en casa, relajados. Unos días de descanso no vienen mal. Y bueno, hay que cuidarse. Así que gracias por estar del otro lado. Gracias a Damián Espadea, nuestro querido pulpo operador técnico. Gracias a la directora de la radio, Claudia Daporta. Muchísimas gracias a nuestros auspiciantes por seguirnos apoyando en este programa. Muchísimas gracias a los radioescuchas de La Vox, a la gente de España, Vigo, Valencia, a My Friend de USA, Santa Bárbara, California, a toda nuestra querida y hermosa República Argentina. Y será hasta el próximo lunes. ¿Qué va a pasar el próximo lunes? ¡Papo Mr. Rock! Romántico, y ya lo cuentan los amigos, y ya me cuento entre los vivos, una vez más. Romántico, vértigo, romántico, vértigo, romántico, vértigo, romántico. ¿Ya descargaste mi aplicación en tu celu? Búscame en Play Store y App Store como Radio Box 102.9 y escúchame cuando y donde quieras con la mejor calidad de sonido. Soy Box, soy tu radio. De Quilmes al mundo. Le he pedido tanto a Dios. Papo, Mr. Rock.